Hola, Rufaino, ¿cómo estás, hombre? Está bueno, ¿verdad? Aquí va el cuentito de hoy, amigo. No saben cuál es, ¿verdad? ¿Saben cuál es el cuento? La María Huete. Ese es el cuento de hoy, amigo. La María Huete. Óigame. Esto que les voy a contar ahora, amigo, sucedió en un pueblo del norte. Pueblo muy conocido y con mucha historia. La María Huete era una muchachona muy bonita, india recogida de la montaña, y que vivía en una casa de una familia del pueblo, amigo. La muchacha era bonita, ¿para qué? Era la atracción del pueblo, amigo. Coquetona la condenada, un poco vaga. Oye, alegre con todo el mundo, amigo. Adiós, Marita, qué linda que va. Ay, usted, qué viejito más bonito, don Ticho. ¿Verdad que me parezco a San Antonio? Ay, cada día que está más joven, ¿ah? De verdad, Marita. Sí. Pues me está resultando lo que estoy tomando. Pero me estás diciendo eso para que coja la vara. No, don Ticho, no. De veras, cada día que lo veo, vea, más joven y más guapo. Sí, yo me defiendo, Marita. Me defiendo, todavía me defiendo. Y soy cumplidor, ¿oíste? ¿Así? ¿De veras? Así como lo oí. Todavía la soplo. ¿Así? ¿De verdad? Sí. ¿Ticho? ¡Ya voy! Ya se metió esta vieja condenada. Ahí platicamos otro día, Marita. Ay, cuando usted quiera, don Ticho. ¡Ya voy, niña! ¿Vos también, Ticho? ¿Vos también qué? A tu edad, andás detrás de esa sanganita. ¿Cuál sanganita? ¿La amarillita? A todos los hombres no los enamore, pues. Ahí pasa con las batas chingas arriba de la rodilla y con toda la pechuga de fuera y con los labios pintados. Esa desde que amanece anda bien pintada. Jesús, niña, vos no te podés pintar porque los labios ya no se te ven. No podés usar las batas chingas porque ya los pellejos se te cuelgan. Y son puros celos, niña, déjala. Ningún daño le hace a nadie en la muchacha enseñando sus piernas. Deja de estarla defendiendo, viejo verde. No, yo no soy verde, soy negro, bonito. Yo no he cambiado todavía el color. Además, no la estoy defendiendo. Pero la Marita es una muchacha bien creada y bien desarrollada. Qué pechuguera la que tiene. Sí. Todavía. Ay, se está bien criada, como te decía. Basta decir que se ha criado donde los López. Los López son buena gente. Los López serán buena gente. Pero la tal María esa, ¿quién sabe, hija de quién es? Debe de ser de alguna bruja de la montaña, porque es recogida. Es una india que no se sabe de quién es hija. ¿Quién sabe qué pata puso ese huevo? Bueno, niña, ese no es problema tuyo. Ya está. No es para tanto. Yo no quiero saber el árbol ginecólogo de ella. No es para tanto. La muchacha no ha cometido ningún delito. Nada. Solo coquetear todo el día con viejos y jóvenes, con blancos y negros, con ricos y pobres. Ay, yo no sé cómo no le han puesto su panza. Porque se cuida. ¿Cómo? ¿Qué decís? Bueno, ¿para qué me llamabas, niña? No, cambies la plática, ¿no? No, sí, no quiero cambiar ninguna plática. Lo que te pregunto es ¿para qué me llamaste? Bueno, para decirte que no andes hablando con esa zángana. Ay, yo. Y dicen que su mamá era una bruja. Ya lo inventaste vos. Sí, que toda su familia vive de la brujería. Y que se transforma en animal. Ay, qué clase de animal. Y que él cualquier momento te puede poner un hechizo. Aunque te riaste, aunque te riaste. Lo que te digo es verdad. Ay. Dicen que la tal María se transforma en la sucia. No te preocupes que yo la lavo. Ajá. Dicen que ella es el espanto. Ella en persona, Ticho. Aunque te rías, ya te lo digo. Ese era el cuento en el pueblo, amigo. Ese era. Que la Marita, aquella muchacha tan simbrante y tan coqueta, era hija de brujo. Así decían en el pueblo, amigo. Y que se transformaba. Y hasta decían que ella era la propia sucia, amigo. Ustedes no han oído hablar de la sucia, amigo. ¿No? La sucia es un espanto muy conocido en la Segovia, amigo. ¿Sí? Aseguran que sale en los ríos, ¿sí? Lavando ropa día y noche. Es una mujer alta, suciísima, amigo. En harapo. Pelo larguísimo y canoso como crin de caballo, amigo. Al reír se enseña un solo diente. Y su cara es flaca como de muerto, amigo. Eso dicen los que han logrado verle y han salido con vida, amigo. No es cuento, porque muchos se han quedado tiesos con solo mirarla. No es el primer muerto que ha ocasionado la sucia en los ríos, amigo. El espanto de la sucia es muy conocido en la Segovia. Bueno, pero sigamos oyendo el cuento, sigamos. Como les iba diciendo, la Marita era la muchacha más popular del pueblo, amigo. Pero nadie podía decir nada de aquella muchacha, amigo. ¿Sí? Nadie podía decir que hubiera sido mujer de alguien. No, amigo. Coqueteaba con todo mundo, pero nada más, amigo. Hasta ahí nomás. Eso pues, hasta que un día llegó al pueblo un carajo forastero. Era un hombre atrevido. Indio desalmado, amigo. No le tenía miedo a nadie. Serenatero arrecho, amigo. Y le gustaba aquella muchacha. Sobre todo cuando la miró en la plaza y la muchacha le habló. Usted no es de aquí, ¿verdad? No, chiquita. ¿Y le gusta este pueblo, ah? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene, Párate ahí. Vamos por parte, preciosura, ¿oíste? Mira, digamos pues yo, ¿verdad? Ser de aquí, sí. Pues de aquí, pues. Pues no soy de aquí. No. Me encanta este pueblo, pero sobre todo sus mujeres lindas que tiene. Ay, gracias. De nada, preciosura. ¿A que no sabes cómo me llamo yo? No. Te lo voy a decir entonces en muchos idiomas, porque si vos no sabes, yo soy un hombre de mundo. ¿De mundo? Sí. Uh-huh. Mi nombre, digamos en francés, ¿sí? Se dice. Es un Tomatón. Tomatón, ¿ves? Y en italiano se quiere decir un. Tragatón. ¿Cómo? Tragatón. Y en inglés, pues, digamos, quiere decir Tomatón. Tomás. Y es en español, pues, y digamos, Tomás Centeno, servidor suyo, y vengo del galope, mi pueblo. ¿Y va a estar mucho tiempo aquí? Pues fíjate que no, fíjate que digamos, pues yo venía, digamos, para pasar unas vacaciones al pueblo. Pero yo viendo así, ¿verdad? Este paisaje tan precioso y las muchachas lindas que lo adornan, pues. Yo, pues, digamos. Ay, yo me estaría aquí todo el tiempo que fuera necesario. ¿Y necesario para qué? Bueno, yo digo, pues, para palabrear con muchachas como vos, amorosita. Amorosita. Ay, le gusto, Que si me gusta decir, preciosa. Que si me gustaba boncito envuelto en papel celofán. Que si me gusta. Ay, así parece un bollito de leche con una cajetita de azúcar. Parece un caramelito. ¿No tenés novio, chiquita linda? No, no tengo. Ah, ¿no tenés? No. Ay, no tiene la carajo, jodida. Digamos, como se dice por ahí también, podría meter mi solicitud, digamos, mi currículum vital. ¿Mm? Pero te gustaría tenerlo, ¿verdad? Pues, Tal vez sí, tal vez no. El temblor me agarra, jodido en todo el cuerpo. Y te gustaría además que fuera forastero, ¿verdad? Pues... Y que fuera comerciante como yo. Y que tuviera sus bollitos como yo. Pues... Y que tuviera pegada como yo. Sí, pues sí. Me gustaría eso. Te voy a decir un verso porque soy bien versátil yo. ¿De verdad? Ambulante soy. Casa no tengo. Andy, Andy, no me detengo. Comerciante tenía que ser. Y como vos sos la seducción preciosa, ajá, yo me quedo aquí. Yo me quedo, estoy dispuesto a todo. Vamos a ser novios. ¿Crees que demos una vueltita juntos los dos? Bueno, es que aquí la gente mucho se fija en todo, ¿ves? Es babosa. Mucho comentan, ¿ves? Y mejor que no nos vean porque van a creer otra cosa. ¿Y qué te importa a vos la gente? ¿Dónde podemos ver, no? Bueno, si usted quisiera, podemos vernos ahora, bien de tardecita, en el río. Ah. En la poza del Pino Santo. En la poza del Pino Santo. ¿A qué hora te parece? Bueno, pues a las 6:30. Cuando comience a oscurecer. ¡Ay! ¡Ay! Ay, ¿qué le pasa? ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Ay! Que me entró una emoción, qué dura. Ahí estaré, chiquita qué linda. Divertido. Mi convite triste. Mi viola es para. Mi mazurquita más. Ahí me tenés a las 6:30 en punto. Ahí estaré. El forastero Tomás Centeno empezó a averiguar dónde era que quedaba el río o dónde era la poza de Pino Santo, amigo. Hombre, ¿para qué querés saber vos dónde queda la poza de Pino Santo, hombre? Esa poza es muy peligrosa, hombre. Hombre, fíjate que yo fui, no me lo está preguntando, ¿verdad? Yo fui, digamos, soy hombre de mundo. Me llamaron para enseñarle a nadar a ese tal Tarzán, a Johnny Hueso de Mula. Para producciones de cine. Pero a mí no me importa, yo sé nadar. Sí, hombre, pero esa pose es muy peligrosa. Y no importa que sepas nadar. ¿Por qué? Lo peligroso de esa posa es que ahí no llega nunca nadie, hombre. Porque dicen que ahí sale un espanto. Salen los ¿Qué espanto dicen, ¿no? Yo no creo en espanto, son. Yo no creo en esas babosadas. Ahí sale la sucia, hombre. La famosa sucia. La que ha matado a más de 20 cristianos. ¿Sabes lo que es la sucia, vos? Pues dígale que no sé ni me interesan. No le tengo miedo a los espantos, son. Dígame dónde es la posa. ¿Por dónde me voy? Tengo que estar allá a las 6:30, son. Bueno, pues mira, te voy a decir, hombre. Uh-huh. Está bien, pero ya te lo advertí que es peligroso, ¿viste? Uh-huh. Ve. Ve bien. Coge esa calle recta, ¿ves? Sí. Esa calle recta, recto, ¿viste? Sí, que tiene una curva ya. No, vos vas recto siempre. Uh-huh. Al llegar al panteón doblás a la derecha. La de ahí derecha. Mismo como a 200 bares está la bajada del río. ¿Lo conoces? Vos te vas aquí recto entonces. Esa bajada va directito a la poza de Pino Santo. Ya. Fíjame, muchas gracias, pues, mi buen amigo, altamente agradecido. Sí, muchacho, y cuídate, muchacho, cuídate, porque es muy peligroso. Dieron las 6 campanadas en la torre de la ermita, amigo. Era la oracioncita. Las sombras de la noche venían cayendo. Al rato dieron la media. Ya cuando Tomás Centeno iba bajando el río en dirección a la poza de Pino Santo. En un momento se hizo noche, amigo. Todo estaba oscuro, oscuro ya. Apenitas se miraban las sombras de los árboles y se oía el rumor del río, amigo. El día se confundió con la noche, pero estaba lo suficientemente claro como para que Tomás pudiera ver el pino sonto, amigo, sobre la enorme poza. Y la muchacha sentada en una piedra, amigo, como esperando. Allá está, oído. Allá está esperándome la caraja. Y es que la traigo de un pelo. Linda muchacha, son carajadas. Linda. ¿Quién me iba a decir que yo me iba a hallar un voladito como este por estos lados? ¿Quién iba a decir? Guayamala. ¡Marita! ¡Marita! ¡Marita! ¡Aquí estoy! ¡Montalín, aquí estoy! Nada. Nada de contestar. Todo quedó en silencio. La muchacha, como que no era con ella, amigo. Solo se veía la sombra de ella. Estaba inmóvil. Tomás se fue acercando, acercando y acercando, amigo. Marita. Marita, chiquita linda. Aquí estoy, preciosa. Aquí ya tú tomas plaza. ¿No te acuerdas de mí? Me conociste en la plaza. Veniste para acá, preciosa. Vení. Marillita, ¿por qué no contestaron? ¿Qué? Y está con la cara volteada para el otro lado. ¿Volvió a ver a Morcito? Marillita. Marillita. Nada, amigo. La muchacha no contestaba. Ya, Tomás, le estaba entrando algo así como miedito, amigo. Él, que era un hombre muy valiente, sintió de repente como un repelo, algo así como un frillito que le calaba los huesos, amigo. En un hilo de voz, le volvió a hablar. Marita, Marita linda, no contesta la oída. Aquí fue, Marita. Marita, contesta. El hombre caminó atravesando el río para subir a la peña donde estaba la mujer, amigo. Se metió al río dispuesto a ir a abrazarla. Pero ¿cuál no sería su susto cuando de repente la mujer se puso de pie, amigo? Era altísima. Vieja, fea, amigo, horrible, con el pelo blanco, blanco, que le caía hasta las rodillas. Era una vieja espantosa, amigo, era la sucia. Y con el pecho descubierto, le colgaban al estómago un par de tetas como de chancha parida. Santísima Virgen, es la sucia infernable. ¡Toma tu teta! ¡Santo Dios! ¡Toma tu teta! ¡No le está riendo! No lo quieren creer, ¿verdad, amigo? Pero fue auténtico, amigo. Tomás Centeno no volvió a su pueblo, ¿no? Al desmayarse y caer al río, se ahogó. Sí, amigo. El cuento fue auténtico. La sucia sale, amigo. ¡Ahí nos vemos, Rufino!